Bueno, este poema lo elijo porque es de los pocos que he producido o he escrito aquí en Guayaquil, en mi etapa en Guayaquil de estos pocos meses. Y es de una experiencia de mi primera llegada, mi primera impresión de la calle Rumichaca. Ese es el nombre del poema, Rumichaca. Y es un poco onomatopéyico porque trata de reproducir pues aquellos sonidos de los claxon de los autobuses. Yo soy Javier Pérez, profesor de la Escuela de Literatura, y algo de poesía tengo escrito pronto para editar y suelo firmar con Javier Pérez Gala los poemarios o los poemas, ¿de acuerdo? Voy a ello entonces. Rumichaca, Rumichaca, ca, ca, ca. Carros deshacen la mañana, hacen del arranque su embestida, frenan, aceleran, atropellan la calma que sube a la rutina del bullicio, un claxon que saluda, llama siempre a mediodía el ruido que soporta Rumichaca, ca. Ca, ca. Cansa la bocina sin descanso, cansa la tarde agitada del comercio, la basura arrincona la parada, pasa el drogadicto con su vicio cuando abre la vecina la ventana, cobijo aguarda el lumpen, desaparece la alegre colegiala, oscurece en la calle Rumichaca, ca, ca, ca. Se oye el camión de la basura, acallan instantes de silencio y andan los zombis de la noche y cambian el ruido por fantasmas. Regresan esas almas que habitan la vía Rumichaca. Ca, ca, ca.